Gremios docentes acataron la conciliación obligatoria, pero el conflicto continúa. Distintos gremios docentes de Tucumán, después de una masiva movilización el día miércoles, decidieron suspender la continuidad del paro previsto para el día jueves. Originalmente, ante la anunciada medida de fuerza, la Secretaría de Estado de Trabajo dictó una conciliación obligatoria. Sin embargo, ATEP, el principal gremio docente, continuó con el paro, argumentando que no se les fue debidamente notificada esta medida. Georgina Galván, docente y miembro de ATEP, dijo que viene desde hace rato porque la verdad que la situación salarial de los docentes está por debajo de lo que a cada momento se actualiza la inflación y por lo tanto nuestros sueldos ya devaluados desde hace mucho tiempo. Además, informó acerca del contenido de la última oferta realizada por el gobierno. La oferta que hicieron fue simplemente llevarlo a 40% sobre el básico en cuotas de 20, 10 y 10. Cosa que nosotros en octubre, noviembre, estaríamos terminando de cobrar ese aumento. Ya hoy es insuficiente, dentro de 3 meses es terrible. También se refirió a las exigencias salariales que llevan adelante. Básico de 125.000, entendiendo que el sueldo de el cargo testigo, lo que sería el sueldo mínimo de un docente sin antigüedad, sin zona, pedimos que llegue a 260.000 con familias que solo tienen un cargo. Y hay que pensar de que ese es el piso, de que un docente no debería trabajar más de las horas que requiere un cargo, porque no son solamente las horas en el establecimiento, sino todo el tiempo de planificación, de preparación, de materiales, de informes, de todo lo que requiere la complejidad de la tarea docente. Entonces, entendiendo que lo único que pedimos es equiparar a la canasta básica total, es que nuestro reclamo tiene urgencia y tiene justeza. Finalmente, Galván aclaró que si no se llega a un acuerdo razonable, continuarán con las medidas de fuerza. Para Informativo Farco, reportó Agustín Masuy de FM Raco 88.9.